soy Omachan y ya por fin regresé a esta radio. Qué hermoso es regresar. Qué hermoso es sentirse ya mejor. Luego les contaré la patoaventura de mi enfermedad y de todo lo por qué me enfermé y por qué demás cosas. Pero hoy es jueves. Jueves de terror. Y el tema del día de hoy, como ya puse aquí en Facebook, ahorita estoy tratando de poner aquí en nada más que no me deja, no termina de cargar. Pero bueno, les cuento que el tema del día de hoy es brujas y pues cómo fue que surgieron. Realmente dicen que parecían como las brujas de los cuentos de hadas, que hacían, que no hacían. Y bueno, estas situaciones. Y esta vez espero que ustedes me ayuden contando qué tipo de brujas conocen ustedes en sus países distintos, en no sé, historias de alguna bruja o algo así. Así que sin más por el momento, vámonos rapidísimo. Con música, ahora sí, música y comenzamos, chicos. Puedo ser terror. Oh, てない先じゃないの。 We are fighting dreamers。 さあ闇を目指して fighting dreamers。 なりふり構わず fighting dreamers。 信じるがままにオーディオーディオーディオーディオー止ま れ Right here, right now。 ブーバーツライクジャングルライダー。 Right here, right now。 伸び寄る影がいつも僕らを惑わせる。有言実行、大きな風がうねりを上げて吹き荒れる。形だ鋭い刀で己の熱き開け。保証なんてどこにもないさ、なあどうだろう。 We are fighting dreamers。 さあ闇を目指して fighting dreamers。 信じるがままにオーディオーディオーディオー Just go my way。 Right here, right now。 Go! ぶっ放せ like a thunder rider。 Right here, right now。 Go! ぶった切ってくぜ catch a fire。 Right here, right now。 Go! ぶっ放せ like a thunder rider。 Right here, right now。 Go! ぶった切ってくぜ catch a fire。 regresé por acá. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Empezamos rapidísimo con los saludines. Saludines de este lado del chat que anda medio apagado en el chat. Así que para quienes se quieran unir aquí, aquí ando de este lado del chat. Avanza lento. Está saluditos para Vladichi, para Nuns 7444, para Hikari Dark. Para de este lado en el Mr. Facebook. Está Huecote Uragiri, está Citlali Pérez, está Ale JCP, Elías Uchiha y Joel Núñez, así como Manzanita y Renato Recinos y Anita Moya, también a Renato Recinos, saluditos, espero que la canción te haya ablandado un poquito el tráfico, porque ay, esto de los carros, qué espanto. De este lado Anita Moya me dice que qué onda, que cómo sigo de salud, que cómo fue que me enfermé. Ya llevaba bastante tiempo delicado. Desde el año pasado me enfermé bastante fuerte del estómago. Tuve una complicación y terminé en el hospital. Eso como por noviembre del año pasado. Y pues surgieron una serie de complicaciones y yo soy muy desesperada. Para esto de las medicinas, sí me las tomo, pero me desespera y ya después de un rato, como buen ser humano, ya cuando te sientes bien, pues dejas las medicinas a un poquito de lado, que eso está mal hecho. Y pues bueno, así lo hizo Uma y ya van varias veces que se sigue enfermando del estómago de forma delicada y lo que me dio en la torre fue que la semana pasada, bueno, como muchos de ustedes sabrán, yo fui al concierto de Hatsune Miku. Ese día me levanté con temperatura, tenía muchos escalofríos, me sentía muy muy mal. Pero aún así dije, es el concierto de Miku. Mogo estaba bastante molesto porque ya estábamos ahí en el concierto y yo tenía cara de voy a matar a alguien y me voy a morir. Y me decía, ya vámonos, no importa que ya... pues que, o sea, que no veamos el concierto y yo me aferré y me quedé a ver el concierto. Concierto que disfruté, la verdad. Acabé bastante mal, acabé con mucha temperatura, apenas podía respirar, apenas podía caminar. Me sentía bastante mal, de hecho llegué a mi casa. Yo entré al primer concierto, el concierto terminó como a las 4. Llegué a mi casa como a las 6. Y me quedé dormida desde las 6 hasta cerca de las 2 de la tarde del domingo, con temperatura, con bastantes cosas. Y pues ya finalmente fui al doctor, me dijo el doctor que estaba malísima del estómago, ya me recetó medicinas, me las estoy tomando, soy niña buena ya, me las estoy tomando porque sí me asusté muchísimo. Pero bueno, eso fue lo que me pasó. Por eso también el lunes y el martes no pude transmitir, me sentía bastante mal todavía. Y hoy ya me siento con energía, ya dilata, ya brinqué, ya hice, ya deshice. Sigo tomándome mis medicinas, mucha agua y muchas cosas ya saludables. Nada de ácidos, nada de cosas malas que me dijeron. Entonces ya, me voy a portar mejor, perdón chicos. Perdón también porque quería estar ahí más tiempo con tomar fotos y estar ahí en Miku Expo, pero pues finalmente ya me sentí mal y pues no, apenas llegué a mi casa. Y ahora sí, antes de que se me olvide, los cumpleaños de esta semana, que además he sido mala y no he transmitido mucho tiempo, entonces el día de hoy celebramos el cumpleaños de Ernesto Maldonado, de Laurentino García Mora, de José Eduardo, Genaro Estrada, que es el día de mañana, Raúl Barceló, que es el día sábado, Sora Hiryu, que es el de Kevin Pineda, el de Adoni Ledesma, que es el domingo, John Eric Fritz, que es el domingo, Pablo Aguilera, igual el domingo, y Doble Unidad Dub, que también es el domingo. Para todos ellos, feliz cumpleaños, y ahora sí, suelten la música. estoy acá de regreso. Chan, chan, chan, chan. Por acá me mandaron un link de una canción, supongo. Esta canción tiene más virus que otra cosa. Ay, muchas ventanas. Esto, bueno. Por eso no hay nadie en el chat. Por eso tenemos tan poquita gente escuchando. Fútbol. Sí. En fin. Para los que estamos de este lado del charco, dice Reno Torresino, sé que en Guatemala son muy comunes en los pueblos. Y aún la ciudad de prácticas de estas personas, aún se les tiene bastante fe. Personalmente he presenciado un par de rituales para crear el mal de ojo. Y ahí donde me he dado cuenta de la influencia que tiene la gente de hoy en día. Aileen Cruz Manzanita dice, ¿a quién no le ha pasado la típica historia de las brujas en la primaria? ¡A mí! ¡Cuéntamela, Manzanita! Huecote Breguer dice, hace unos 6 meses me dijeron que cerca del pueblo de San Juan se encuentra el Estado de México, un hombre que venía en su camión de carga por la carretera, apenas había caído la noche, de pronto se le atravesó algo y golpeó con su camión. El señor bajó y vio que era un guajolote negro que estaba herido por el golpe. Entonces decidió llevárselo ya que tenía en mente cocinarlo el día siguiente. Tomó el guajolote y lo echó a la parte de atrás del camión. Al pasar unos minutos comenzó a escuchar ruidos en la parte de atrás del camión donde estaba el guajolote. Bajó de nuevo y fue a ver qué pasaba. Al abrir la puerta ya no estaba el guajolote. Estaba una mujer muerta. El señor, la raíz de esto, tuvo muchos problemas ya que pensaban que él la había matado. Las brujas, cuando saben dónde ha nacido tu bebé, se hacen guajolotes y les chupan la sangre hasta dejarlos muertos. Y bueno, también nos cuenta otra historia también por acá. Y dice, una señora solía pasar las tardes tejiendo en su patio mientras su bebé dormía en la habitación. Una tarde, mientras ella tejía, escuchó al bebé llorar, pero ella no le hizo mucho caso. Para pasar un rato, de una de sus vecinas llegó corriendo y gritando, ¡Eva, Eva! ¡Hay un guajolote en tu tejado! Y en eso el bebé comenzó a llorar con más fuerza. La señora entró corriendo a la habitación del bebé y este tenía algo en su mejilla. Era un hilo blanco que salía del tejado y caía en la carita del bebé. La señora, sin dudarlo, tomó unas tijeras y cortó el hilo. En ese momento del hilo comenzó a brotar sangre y esta cayó a la cara del bebé. Se escucharon unos aleteos fuertes, era el guajolote que se alejaba del lugar y ese hilo sin duda era alguna especie de lengua con la cual la bruja extraía la sangre del bebé. ¡Órale! El macabro tema de este jueves son brujas, brujas. ¿Qué historias de brujas tú te sabes, Diego Kuroneko? Brujas el día de hoy. Saluditos para Alma Ivón, que ya anda de este lado también. A mí lo que me habían dicho hace muchos, muchísimos años, que por ahí anda mi Onechan escuchando, se acordará. Cuando en aquellos ayeres mi mamá todavía creía en estas cosas de las brujerías, porque llega un punto en donde creo que te suceden tantas cosas que prefieres negarte a ellas. Mi mamá nos contaba que las brujas, cuando hay espejos muy grandes, ves a las brujas bajar en forma de hilo de araña. O sea, ves una araña en el reflejo del espejo, aunque no hay araña como en tu plano, por así decirlo, en tu recámara, donde está el espejo, en el vidrio, en el espejo, puedes ver cómo baja una araña. Sin embargo, pues tú no la ves en tu recámara. Y esa es una bruja que va a empezar a hacer sus tejidos, ¿no? Como sus cosas raras. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Gracias, Anita Moya. Manzanita, Manzanita dice... Ah, San Facebook me está haciendo otra vez jugarretas. Dice... Umachan, vota esa, no es cierta. Dice Anon 740... ¿Qué? No es cierto, 7444. Dice, bota esas medicinas y ve por una pócima mágica para aliviar tu enfermedad. No, es que la medicina occidental no puede contra el poder de la brujería. Podría ser que por ahí esté la situación, ¿eh? Conocí un par de brujas. No, no es cierto. Qué cruel. Pues Data, tienes suerte de que no me gusta el fútbol, si no estaría escuchando al locutor de fútbol. Te creo, yo la verdad no soy fan del fútbol, así que no me entero si hay fútbol o no hasta que suceden este tipo de cosas. Realmente no. El fútbol y yo no. Si es fútbol americano, sí. Si es fútbol soccer, nah. Tengo problemas con eso. Anon 1839 dice, vamos a conseguir una mandrágora. Ajá, muy bien. Vamos a conseguir una mandrágora, como dice Vladichi y Anon de este lado. Sí, vámonos. Vamos, hay que llevarnos unas buenas orejeras. Vocaloid Warrior, llego tarde para Uma. No, apenas aquí empezando el primer bloque de tema. De tema, cosas de brujería, cosas brujas, sobre todo no brujería, brujas. Ya acá está, dice. ¿Cómo dice? Dice. Recuerdo, dice Manzanita, recuerdo en mi primaria vivía el velador y su familia cuidaban y eran. Intendente, se decía que eran brujas y que había una cruz de madera en un árbol. Y decían que se movía de lugar porque habían enterrado a alguien ahí. Varios llegamos a ver que les brillaban los ojos de color violeta, aunque quizá era nuestra imaginación. Órale. No, pues ni idea, Manzanita, y sí, no sé. Huecotear. Ah, no, este ya me lo había dicho. Huecotear. Es algo extraño esto de las. Generalmente. espérame. Digo, crónico, vamos tranquilos. Espérense que primero me cuentan ustedes unas cuantas cosas. ¿De dónde proviene esta cuestión de la brujería? La brujería, bueno, en la antigüedad, las épocas clásicas de la antigüedad, bueno, hablando de Grecia y de Roma. Se extendían las creencias de esto de que la magia existía. Sin embargo, bueno, había una clara distinción entre estos tipos de magia y sus intenciones. La magia benéfica generalmente era pública y que se consideraba necesaria para la salud, para llegar a poderes altos, cuestiones de gobierno, de curar esos males o quitar los maleficios. Sin embargo, la magia realizada con fines maléficos, bueno, esta se atribuía a hechiceras, a cosas malas, muy malas, y estas obviamente se hacían a puerta cerrada. Como muchos, bueno, también sabrán, en el Antiguo Testamento también se maneja estas cuestiones de la brujería, de la hechicería. Y bueno, llegando un poco más para acá, la cuestión es de la edad media, ya entrando al cristianismo, la edad media. Y bueno, obviamente ya se volvía un poco más oscura, no importaba si era buena o si era mala, sino que era brujería. Y bueno, ya todo, cualquier conjuro, tipo de conjuro, fuera positivo o negativo, era un pecado y eran obras del demonio. Y eran tachados y obviamente eran estos, ¿cómo se dicen? Castigados. Ya empezamos ahí con las cuestiones de penas, de asesinatos por cuestiones de hechicerías. En la actualidad, bueno, la gente se ha vuelto más, ¿cómo se puede decir? Escéptica hasta cierto punto. Sin embargo, cada uno toma sus puntos y decide si creer en esto o no. Ya se han descubierto, ya que sea, bueno, como todo surge a través de la curiosidad y de estas cosas mágicas del internet, empezamos a descubrir otro tipo de magias, magias blancas, magias empatadas con la naturaleza, que desde hace tiempos muchísimo, muy antiguos existían. Sin embargo, a raíz de que todo este proceso de hechicería se empezó a como a satanizar, fuera bueno o fuera malo, entonces se volvió como oculta. Y ahora, bueno, tenemos distintas tipos de brujerías, distintos tipos de magias. Por ahí, magias buenas y extrañas. Por acá, ¿qué más me comentan? Sí, se puede decir que los chamanes son de la misma clase de las brujas. Finalmente trabajan con esto de jalar fuerzas, brujas, chamanes, jalan fuerzas de otros lados, hacen este tipo de movimientos con energía, si se puede decir. Y sin netoque, necote, aún se habla de las brujas. En la época colonial, como dice la Dichi, no había muchas brujas en Perú, porque existía la Santa Inquisición y las ejecutaban, eso también, a los jesuitas. Eso es no solamente en Perú, sino también en muchas partes del mundo sucedió. Aquí en México empezaron algunas situaciones de este tipo, en España, en algunas zonas de Europa, que fue como más fuerte. En Estados Unidos recordemos las cuestiones de Salem, y no solamente de Salem, había otras regiones que no fueron tan mencionadas, pero también eran bastante intensas en esta situación de las brujas. Dice Necote, ¿qué digo? ¿Qué hacían aquelarres? Una clase de ritual. Yo tenía entendido, sí, que era una reunión, una como festividad, donde ellas se reunían a hacer distintas clases de maleficios. Eso es lo que yo tenía como entendido. Pero bueno. Ok, de este lado dice Anita Moya que quiere la canción de Peach de EU, dedicada con amor para JMC. Claro que sí, en un ratito más la ponemos. Alma Ivonne me dice: en el pueblo temían a las brujas, rara la vez que bajaban. Y una vez una mujer dio a luz a una bruja. ¿Cómo? Una mujer dio a luz y la bruja bajó en busca del bebé, pero su mamá se lo había llevado. La bruja encontró a una mujer rezando, pero la bruja mató a los hombres armados de valor, sacaron sus hachas y se fueron por la bruja. Desafortunadamente la bruja desapareció, la mujer se llevó al bebé a una colina, la bruja los andaba siguiendo. La bruja se llevó al bebé y su mamá al día siguiente la encontraron muerta. Todo el pueblo atemorizado. Se fueron, ya no regresaron ni los hombres ni el bebé. La razón del por qué se dice que las brujas se comen a los bebés o devoran la sangre de los bebés es algo muy sencillo. Las brujas buscan las cuestiones puras. Los bebés son entes puros, los bebés son entes muy puros, llenos de energía vital. Y desgraciadamente también traen con ellos la fuente de juventud. Así que con la sangre del bebé no solamente adquieren bastante fuerza para crear este nivel de poder, de hechicería más fuerte, sino que las hace vivir también muchísimos años más. Es de ahí por eso que esta situación de que las brujas buscan en específico la sangre de los bebés. Por acá otra rola, Dive Foundation Genesis, ok. No se fue sin Tales. Ah. Little Braver Angel Beats, claro que sí, Diego Coroneco. Ya. Por acá. Manzanita, ¿qué más dice Manzanita? Aquelarre también se le designa al grupo de brujas. Gracias, Manzanitas. Hay quien dice que en el lago de Pátzcuaro se ven luces o bolas de fuego volando y argumentan que son brujas que se roban a los niños. Sí, esto es cierto. Se rumora que estas situaciones suceden. Pero bueno, es como algo medio extraño, medio... No sé. Complicado. No sé si ustedes han notado, yo hace mucho tiempo cuando vivía en una ciudad más al bajo y menos en el cerro, sí llegaba a ver de repente esas bolas de fuego que iban como flotando, no sé, bolas entre rojizas, naranjescas, que van flotando de un lado a otro en el cerro, como si eran grandes brincos en los cerros. Sí me ha tocado verlas, sí. 단어로 널 설명할 수 있을까? 아마 이 一つ嘘はないよ。君に見せてあげよう。風に頼った街の影に飲み込まれない。 por acá ya no entiendo nada de qué carajo hablan en el chat. De este lado Diego Curoneco dice... Leyenda de las brujas, la de Escazú. Se cuenta que el abuelo de Tali habría encontrado a su nieta totalmente desnuda y en trance en medio de un bosque, dándose cuenta ahí mismo de que se trataba de una bruja. Entonces le pidió ella que no le contara a nadie lo que había visto, ya que tendría problemas. Él se lo contó a algunas personas en el pueblo, pero luego de esto comenzaron los castigos para el abuelo. Primero hizo sutilmente que se fueran todas las vacas. Luego había animales con comportamiento extraño para donde iba. No dejaban de seguirlo y no podía vivir así. A las semanas ella perdió la vida y el abuelo al fin pudo encontrar la paz después de tanto mal que tuvo que vivir durante ese tiempo. Al momento de su muerte hubo un fuerte estruendo y la cabaña donde vivía se hizo cenizas. También nos cuenta la leyenda de Baba Yaga, forma de los personajes, forma parte de los personajes más representativos del folclore de la mitología eslava, especialmente en Rusia, donde se describe a esta mujer como una vieja huesuda y arrugada, con la nariz azul, tiene una pierna normal y la otra huesuda, lo que le permite moverse con libertad entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Baba Yaga es perversa y cruel y se alimenta con las personas, las cuales tritura y desgarra con facilidad entre sus dientes de acero. Aunque su dieta caníbal le hace consumir diariamente grandes cantidades de carne, él siempre luce delgada y huesuda. Cada vez que aparece el viento sopla salvajemente, los árboles gimen, la lluvia cae y la niebla baja para ocultarla. Aunque esto no sirve de mucho, ya que una multitud de espíritus suelen acompañarla emitiendo gemidos y chillidos. Ella vieja monta en un caldero y usa una escoba para remar en el aire. Vive en una choza colocada sobre dos enormes patas de pollo y así puede desplazarse por toda Rusia. Además tiene una valla adornada con cráneos que llevan adentro una vela. La casa no muestra una puerta, pero Baba Yaga logra entrar pronunciando el conjuro. Casita, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. Dentro de su casa siempre tiene carne, vino y le atienden sirvientes invisibles, las manos espectrales. Cuando alguien logra entrar en su choza, ella le pregunta si están ahí por voluntad propia o si alguien los envió. Solo una de estas dos respuestas sirve y afortunadamente no tiene poder alguno en los apuros del corazón, ya que ellos están bendecidos y protegidos por el poder del amor. Es decir, si ustedes van por una o llegan a ella por una cuestión de amor, pues pues no va a pasar absolutamente nada, porque ella no toca esas cuestiones. Dice Daniel Iván, el imperio de la rana exige que su musiquini suena en tu radio siempre y cuando quieras, su poderosa. Gifrien, me gustas tú. Ah, ok, en un ratito más lo ponemos, sí, claro. Yo pensé que me lo ibas a mandar por WhatsApp, Mr. Rana. Pero está bien, en un ratito más, no te preocupes. ¿Qué más dice? Joel Núñez dice, en un pueblo cerca de donde vivo, aún hay muchas personas que se dedican a hacer limpias y esas cosas, pero nunca he sabido de nadie que le hayan hecho daño. No, también aquí en México hay muchos lugares, depende de lo que quieras como buscar o encontrar. Y hay como sitios especiales para estas cosas, pero hay personas también especiales que se dedican única y específicamente a esto, así que... acá Renato recién nos pone una imagen de una señora. No sé quién es. me parece de la tele, pero no sé quién es. La ya sacaron de la ONU, y la ONU no tiene nada que ver aquí hoy. ¡No hay lolis! La imagen, por acá también alguien me preguntaba sobre la imagen que puse. Bueno, la imagen que puse son las brujas de Ohio. Ya hace muchos años, en Ohio, en Estados Unidos, vivieron estas tres supuestas brujas, las cuales, bueno, fueron asesinadas en esta cuestión de la Inquisición. Sin embargo, estas tres brujas han sido diferentes a las miles de mujeres que fueron asesinadas en el mismo lugar, en Ohio, bajo el cargo de ser brujas. Además de los más de 100 niños que fueron asesinados, no por cargo de brujería, sino por consumo de estas cuestiones de brujas. Las mujeres, estas tres mujeres que fueron detenidas, argumentaban que para poder seguir existiendo engañaban a los menores fácilmente con su aspecto anciano. Sin embargo, los niños nunca venían a venir la terrible muerte que les esperaba. Estas mujeres iban condado en condado buscando víctimas. Debido a su detención de Ohio, bueno, se ganaron el nombre del título de las brujas de Ohio. Sin embargo, iban de condado en condado, de regiones en regiones, iban caminando. No eran no era que se quedaran en una región en específico. Las mujeres fueron asesinadas, pero mientras la ejecución se realizaba, estas reían sin parar, de una forma bastante burlona, bastante grotesca. Y algunos dicen que de las risas de estas mujeres seguían escuchándose bastante, bastante fuerte, aún después de haber perdido su cabeza. Déjenme ir a tranquilizar a un perro mío. Yo regreso, denme un segundito, mientras escuchamos una cancioncita. Y no me tardo. volví. Perdón, es que tengo un perro que anda un poquito desatado. Por acá estoy en TuneIn leyendo un poco de sus mensajitos. Saluditos para Luis Arjeda, para Gerson Ortiz Reyes, para Granjita Chan, para Pudín, para Mitsunomi Takayagani. Ajá. Saludos hasta Ecuador. Y que Itasura Mikis. Ok, en un ratito más le ponemos Itasura Mikis, ok. También me pidieron de acá de Hyuna. Ok, en un ratito más vamos a poner a Hyuna. Ajá, y aquí ya salió. Me roban mis trabajos, huecote Uragiri, pero está bien. Eso lo iba a tocar al final, pero está bien. Te doy chance. Dice Wekote Uragiri, mitología japonesa. Ay, Dios. Yamabanta, la bruja de los montes, Yamabamba, es una onibaba, bruja. Pero no es una onibaba cualquiera, sino de las más feas. Eso es lo que da más miedo de ella. Vive en el bosque y atrae a los pacientes a su casa con pretextos y los mete a su caldero y hace un caldo con ellos. Se la representa con un aspecto de una anciana arrugada, con unas uñas que se le pueden ver bastante, bastante largas, unos ojos inyectados en sangre, es decir, unos ojos bastante, bastante rojos, una enorme lengua que puede sacar y llega hasta el suelo. Generalmente la tiene adentro de la boca y parece una anciana normalita. Sin embargo, cuando ella saca la lengua, bueno, sí le llega hasta el suelo. Le faltan dientes y por eso no se come a sus intrusos en el bosque. Ella es capaz de arrimar su cabello y convertirlo en serpientes, las cuales toman a la víctima y la levantan por encima de su cabeza. Ella también puede ofrecer la ayuda al alma perdida y después conducirlo a un área peligrosa de la montaña donde cae a su muerte. Y bueno, de esta forma permite que ella se alimente. Alternativamente, bueno, Yamamba ofrece, ¿cómo se dice? Refugio. Aquí estaba, es que ya lo perdí. Sí. Así, puede alojar a su víctima en una choza. Yamauba es la experta en las artes de la brujería, de las pociones y de los venenos. Ella negocia a veces este conocimiento con los humanos si le traen una víctima sustituta a comer o satisfacer en cierto negocio semejante al trueque. Es decir, yo te cambio este humano o esta víctima por esta poción o este veneno en específico. Es algo bastante, bastante travieso porque recordamos que es una bruja y no siempre las cosas suceden como deberían. Otros historiadores dicen que ella solo es un alma solitaria que se halla en armonía con la naturaleza y no la tachan de cruel. Acá en el chat seguimos con cosas que no puedo comprender. Íbamos bien con estas cuestiones de la brujería y luego ya no sé. Y así. Pero bueno. Les cuento una de las brujas famosas. Fue Mariel. Marie Labau era una mujer afroestadounidense nacida en estos años de los 1790 y pelos en la ciudad de Nueva Orleans. Y bueno, fue la llamada reina de la brujería, la más famosa y poderosa del mundo. Se sabe que ella era una mujer de color libre, es decir, era una mulata, no era blanca ni era negra, es decir, era un color intermedio, mulatón. María asistía todos los días a sus misas en la Catedral de San Luis y llegó Llegó a tanto su poder que los líderes de la iglesia le dieron permiso para que ella sostuviera rituales atrás de la iglesia. En agosto de 1819 se casó con Jacques Paris, hombre libre también, haitiano, pero hombre libre, es decir, de tono mulato. Y su marido de la noche a la mañana desapareció. La gente decía que quizá este había vuelto a su país, a Haití. Pero la gente de repente empezó a llamar a Marie como la viuda de París, dando a su marido, a este Jacques Paris, como hombre muerto. La joven mulata trabajó como peluquera en un pequeño salón de Nueva Orleans y su negocio empezaba a crecer a pasos acelerados. Alrededor de este periodo empezó a crear prácticas vudús. Y bueno, las mujeres le confesaban a Marie sus secretos y sus miedos íntimos sobre sus maridos, sus amantes. Los amantes de sus maridos y sus asuntos de negocio y cualquier cosa que les pasaba a su alrededor como buenas mujeres en aquella época. En el año 1826 ella entra en una nueva relación con otro hombre libre, otro hombre mulato, Christopher Galpion. Aunque nunca se casaron, Marie y él tuvieron 15 hijos. Uno de ellos, Marie Philomène Laveau, siguió los padres de su madre y alcanzó casi tanto poder como esta. Esta seguía realizando actos de vudú detrás de esta iglesia, la iglesia de San Luis. Poco a poco Marie dejó que su carrera de peluquera para dedicar todas sus energías a convertirse en la reina del vudú en Nueva Orleans. A principios de 1800 en Nueva Orleans la popularidad del vudú creció bastante, bastante. Los rituales se basaban en la adoración de una llamada serpiente zombie y en el bailar orgiásticamente, beber y hacer el amor en estas reuniones frecuentes. Asustaban bastante, bastante a los amos de los esclavos, obviamente negros, que de ahí provenían muchas cosas del vudú. Y bueno, por esta situación del miedo de los blancos, por así llamarlos, en esta cuestión del miedo para que ellos no se sublevaran ante sus amos, empezaron una serie de cacería de vudús, de gente que creía o que hacía magias vudús. Sin embargo, bueno, esta mujer lograba escurrirse apareciendo como una peluquera relajada, por así decirlo. Sin embargo, no dejaba sus rituales mucho como de lado. La reina del vudú, bueno, comenzó a invitar al público a hacerse como notar más en ciertas situaciones. La policía y ya la prensa y ya y empezaban a buscar a esta tal Marie, ya que pues el vudú empezaba a ser como casado. Sin embargo, por su lado, esta tal Marie organizaba orgías secretas y para casar a estos hombres ricos, blancos, que buscaban a mujeres como amantes. Finalmente, en estas cuestiones de querer buscar o casar hombres blancos con mujeres negras, la reina del vudú intentaba ahí con todas sus fuerzas crear suficiente hechicerías o brujerías para crear otro tipo de lazos entre estas situaciones, porque esto estaba prohibido. Acuérdense que en esa época los negros y los blancos no podían unirse de ninguna manera. Por ahí de 1869 Marie renuncia totalmente a la vida de la reina del vudú y finalmente ella fallece años después en una bóveda familiar y es enterrada en el cementerio de San Luis. Y bueno, cada cierto tiempo se dice que los practicantes fieles del vudú van a su tumba para pedir que su energía o pedir que les ayude a terminar con cierta actividad. Se dice que su tumba está con ladrillos, ¿cómo se dice? No, con cruces con ladrillos rojos en la piedra. Y se les ve a bastantes fieles darse, y después de que hacen como ese tipo de señal de cruz roja con este ladrillo, se dan como vueltas en la tumba y después se retiran esperando que la energía de esta reina vudú caiga sobre ellos o un poco de esta, además de que también dejan regalos como flores, dinero, comida y distintas situaciones para... ¿cómo se dice? Fortalecer este lazo entre la reina vudú y los que quieren hacer vudú. ¡Vudú! ¿Qué carajo? No entiendo nada de lo que dicen, chicos. Historias. Ok, Knight, por acá me dicen Knight. Otro tipo de bruja japonesa es la de Itako. Ajá, Itako. Por acá... Sí, en un ratito y más ya pongo Hyuna. Ya sé que tienen ya. ¡Uma-chan! ¿Quién más va a estar? ¿Qué es esto, Rin? Por acá Rin pone repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita de diarreas. ¿Qué es todo esto, Rin? Shivago. No sé qué todo es esto. Rin, ¿qué onda con tus comentarios? Elizabeth Sawyer, también conocida como la bruja de Edmonton, es una de las brujas más famosas en Inglaterra. Esta mujer, Elizabeth Sawyer, fue acusada por sus vecinos que alegaron que hizo hechizos a sus hijos y al ganado porque estos se negaron a comprarle escobas. Otro de los alegatos en su contra fue la muerte de su marido, Agnes Bradfield. En teoría, Sawyer la había embrujado después de que este la golpeara. Golpeara uno de sus cerdos porque el animal se había comido su jabón. La misma noche el hombre se fue. La misma noche el hombre se enfermó, se le salió espuma por la boca y luego se murió. Sawyer fue encarcelada en la prisión de Newgate e interrogada hasta que ella confesó que el diablo se le aparecía en forma de perro negro con ojos rojos mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma. Ella accedió y el pacto se había sellado cuando le permitió a la bestia beber su sangre. El perro la visitaba de vez en cuando, pero la abandonó cuando ella estaba en la cárcel. Elizabeth Sawyer fue ejecutada el 19 de abril de 1621 en Tiburón, acusada de brujería. Okay. Hola, viejo tún. Viejo tún 1993. Si 1993 es tu fecha en que naciste, ya estamos mal. Ya no sé qué pensar. Sí, puedes hacerme un pedido. Nada más ponme Uma-chan, arroba Uma-chan. Uma va con doble M. Ponme arroba Uma-chan. Aquí. Arroba Uma-chan. Ahí para que me aparezca, me haga un zumbido a mí directamente. Y ya me pones ahí el pedido que quieres, lo que desees y así. Va. Por acá al parecer todavía tenemos tiempo. Miguel Manzanita dice: Rasputín era un brujo, tenía influencias de la aristocracia. Sí, está bien dicho, aristocracia. Y no se diga, muchas mujeres, mitos corrían. Mitos que corrían, se decía que tenía un miembro muy grande. No se decía. El miembro más grande cuestión fálica es el de Rasputín. Era un miembro bastante, bastante grande. De hecho, al fallecer Rasputín, lo que le cortan es el miembro y lo guardaron por ahí. Y sí es el miembro más grande hasta la fecha registrado, creo. O hasta hace poco, creo, no sé. Pero sí es uno de los miembros más grandes del mundo. Considerado príncipe, Yusuf y sus sirvientes le prepararon una trampa. Le hicieron una cena lujosa donde le dieron manjares y con un vino, el cual fue envenenado. Rasputín cayó al suelo ahogado en espuma y fueron a la habitación. Cuando fueron por su cuerpo, Rasputín se levantó y entonces le atravesaron el corazón con una bala tiñéndolo de sangre. Salieron de la habitación, pero al volver Rasputín se levantó lleno de sangre con espuma en la boca. Entre el terror lo apuñalaron y corrieron. Fueron a buscarlo y descubrieron que se levantó y salió. Lo persiguieron y lo hallaron tendido y lo balearon. Temiendo que volviera, dicen que le cortaron el miembro desde los testículos para evitar que este reviviera. Así es esta. Rasputín fue una de las personas que tuvo una muerte bastante, bastante extraña, al parecer. No, viejo Tun, no me digas que es esta fecha, ya estamos mal. ¿Esa es la canción que quieres, viejo Tun? Chotomate Kidasai. Rodinalu, bienvenido Rodinalu. Ya tenía ratito como que no estabas aquí, Rodi. O más bien yo, ¿no? No sé, ya no sé. Rin, que vino a vaciar sus traumas existenciales y nada más. El ending de Spice and Wolf, claro que sí. Otra de las brujas de Inglaterra es Madre Shipton. Su verdadero nombre era Úrsula Sonfiel. Según la leyenda, ella nació en una tormentosa noche de verano en esas épocas de 1488. Su madre se llamaba Agatha y tenía 15 años de edad cuando dio luz a una niña deforme en una cueva localizada a las orillas del río Nith, cerca de Knaresborough, en Yorkshire. La pequeña vivió en la cueva junto a su madre hasta los 2 años, cuando Agatha la entregó en adopción. La joven Úrsula dio muestras claras de tener una gran inteligencia, aprendiendo a leer y escribir con mayor facilidad que sus semejantes, y una de sus capacidades psíquicas era extraordinaria. Se decían que tenía el poder de desencadenar tormentas, curar o enfermar, dominar a las bestias y a los hombres a su voluntad, además de hacer profecías. Muchos temieron sus poderes míticos que utilizaba para ayudar a las personas. Además, su aspecto físico no agradaba a nadie. Tenía un cuerpo bastante desproporcionado, encorvado, con penetrantes ojos saltones, una enorme nariz aguileña. En la edad de 24 años se casó con un carpintero llamado Toby Shipton, pero no tuvieron hijos. Ella misma se vio en el futuro como Madre Shipton, la mujer que ayuda a la gente. La Madre Shipton predijo eventos históricos importantes durante muchos años a futuro. Incluso profetizó su propia muerte en 1561. Esta era una bruja buena en Inglaterra. Ay. Ya me perdí. Ah, mi perro. No. El ending de Ishuka Friends, ¿okay? Ok. Ishuka Friends. Ok. Bueno. Ya me perdí. Sí, aquí ya me perdí entre toda la conversación. Ah, es el ending. Yo ya estaba buscando el opening. Fíjate nada más, qué cosas. Ok, siguiendo por acá con... vámonos a Irlanda. Estas cuestas irlandesas. Sí, hay brujas buenas. No todas las brujas son malas. Alice... sigamos con esta bruja. Alice... Kitteler. Okay. Alice Kitteler nació en 1280 en Kilkenny, Irlanda. Era la única heredera del banco de su padre y de sus propiedades. Una mujer bastante famosa por su belleza y sabiduría, tenía la capacidad de manipular a los hombres para que se satisfacieran todos sus antojos. Alice se casó 4 veces y sobrevivió a todos sus maridos. Todos sus esposos eran personas importantes y poderosas, de quienes ella sacó numerosas propiedades y dinero. Después del fallecimiento del último de sus esposos, sus hijos la acusaron de usar veneno y brujería contra su padre y de los anteriores esposos. En 1324, Alice, su hijo del primer matrimonio y otras 10 personas fueron acusados de brujería, herejía, magia y entidades demoníacas. Kitteler fue condenada, pero antes de ser detenida huyó del país, supuestamente para Inglaterra. El caso de Alice Kitteler fue el primer caso registrado de brujería. Desde entonces la actividad de las brujas empezó a considerarse una actividad herética. Y bueno, desde ahí también se empezó como a perseguir, no solamente en una región, sino a nivel ya más internacional. Y bueno, también tenemos aquí en Inglaterra a John White. White era famosa como clarividente y la gente la buscaba para adivinar su futuro y bueno, sanarse de múltiples dolencias. También conocida como el hada luchadora de Bodmin, su práctica curativa, ella utilizaba un pozo santo de donde colgaba varias vendas procedentes de una persona enferma en todas las ramas de los árboles como una forma de simpatía mágica, de tal manera que cuando la tela se pudre, la enfermedad se creía eliminarse, por así decirlo. Más tarde de su vida, personales, tuvo un accidente en cuestiones dentales y esto la tornó de bastante mal humor, lo que la volvió una persona agresiva que solía gritarle bastante a la gente. Y después ya con cuestiones vecinales empezó a golpear a la gente con bastante fuerza. Esta mujer fue encarcelada en la prisión de Bodmin solamente principalmente por pelear con la gente y luego ya por brujería. Murió de pulmonía en la cárcel. Bueno, cuando falleció colocaron su cuerpo en un ataúd y lo pusieron en un museo en zona de brujería. Años después, unos satánicos utilizaron el ataúd para una sesión de espiritismo y según la leyenda, este acto despertó el cuerpo de la bruja. Ella saltó hacia los participantes de este satanismo. Para calmar su espíritu, White, según dicen, que tuvieron que utilizar a una medium para enterrar el esqueleto y el espíritu de White en una zona boscosa y tranquila. Y bueno, en su lápida en el bosque se puede leer, John White nació de 1775 y murió en 1813 en la prisión de Bodmin. Ya no, pues ya no han usurpado esta tumba. Así que ha sido bastante relajado después de esta situación crítica. Ahora sí, vámonos con un... de música y Yo regreso, todavía nos queda bastante, bastante programita. No se vayan, chicos. Don't 날 두고 떠나지 마. 나 지금 너무 너무 달라. 너만은 나를 떠나지 마. 여긴 나 하나밖에 없다고. 나 지금 떠나버리지 몰라. めき新しい風明るく見送るはずだったのにうまく笑えずに君を見ていた君が大人になってくその季節が悲しい歌使命だなんてそう思ってただけど今分かったんだ僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる君が大人になってくその時間が繰り積もる君の街へ届けよう

prince, so I was told. I asked the way to yesterday. Then I was a sailor. As soon as the day I sailed away, blue blood sheets I sailed. With my mermaid lighting quails. Always around the world, always around the world. 続きは。 連れ出さずに我慢しても頭をよぎるのはあのリズムとかメロディーたち期待を繰り返して悔しさを乗り越えては終わらない突然とか吐き気して切り裂けよ、短期も闇も迷いも運命。 行き違えるさ誰でも立ち向かうのは君がそばにいるからいてくれるからあの日見たものは夢なのだろうわかそれともこの目で見ることのできる現実なのか貫けやホールシンバライト大いなる刃を立て炎を決死かけ勝利へとスローボール空は遠くどこまでも遠くうつむいた心の底もどこまでもただ深くそれでも僕は孤独じゃなくてそれでも君も一人じゃなくて二人一つだからその目に映した悲しみを消して何を犠牲にしても君の願いの叶え導けよ All the silver light 善意なる刃を抜き衝動を手のつく勝利へと通行いくぜ僕の時をも超えて君を抱きしめる導けよ All the silver light 善意なる刃を抜き衝動を手のつく勝利へと通行 musical tan largo. Ahora sí sentí que fueron como muchas canciones. Esto me sentí como rellenuto. Ay. Ay. Bueno, de este lado, ¿qué más me decían? Me decían... Ice. Así. Manzanita me dice, Enriqueta Matías es considerada bruja y asesina serial, promiscua y hasta prostituta. Lo terrorífico era que ella se vestía pobremente... y mendigaba en las calles, no porque le faltaba dinero, sino para poder pasar desapercibida, ya que buscaba niños descuidados a los cuales secuestraba y engordaba para usarlos en ungüentos, engirdaba para usarlos en ungüentos y pociones de juventud eterna. Y en la noche iba a fiestas de nobles en Barcelona donde vendía esto. Fue encarcelada y nunca habló. Curiosamente, aunque nunca confesó quiénes eran sus clientes. Otra prisionera trágicamente la mató. Se dice que mandaron a hacer esto eran nobles y políticos. También dice que María Sabina, bruja muy conocida por sus usos de hongos con fines curanderos y espiritual, no cobraba y recibía solo a la gente que pudiera darle dinero. Deseaba encontrar el camino del conocimiento y la sabiduría. María Sabina fue visitada por innumerables personas. Entre los conocidos podemos citar a los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones, a Aldous Huxley y hasta Walt Disney. Claro que sí, ay, faltaba más, manzanita, faltaba más. Ahorita te pongo tu pedido. Ay, ay, a ver. Si no, vamos a buscarlo. Luego se me olvida, ¿verdad? Pero sí, sí tengo espacio para ponerle tu pedido. Esto. ¿Qué? Spy, yo es que... ¿Qué? ¿Solo cuento historias? Pues es... ¿Qué querías que hiciera? Historias, historias... Bueno, hace muchos años, en una colorida noche de brujas, cuando esto recién empezaba como a celebrarse, los niños, incluso apenas estaba esta moda como de empezar a pedir dulces, estaba siendo como inusual esto de empezar a pedir dulces, y en una colonia por ahí perdida, en un pueblito por ahí perdida, por alguna razón los niños no regresaban, algunos niños de los que habían salido no regresaban a sus casas. Asustados los padres, bueno, tenían miedo de dejarlos salir, al año siguiente nuevamente a pedir dulces, como esto se empezaba a hacer tradición. Y bueno, los niños finalmente insistían cerca de las fechas y querían seguir haciendo este acto de salir a pedir dulces. Por alguna extraña razón, los niños salieron, bueno, los papás les dieron permiso, los niños siguieron desapareciendo, ya no eran como dos o tres, sino ya eran como 20 o 30. Y empezaron de esta forma los padres decidieron el año siguiente encerrar a sus hijos y terminar el Día de las Brujas en los niños saliendo de este Día de las Brujas. La historia, bueno, de este pueblito se empezó como a hacer de voces, ya saben, pueblito, el vecino que se viaja al pueblo siguiente y dice lo que sucede. Y en el año siguiente, después de que los padres deciden encerrar a sus hijos, definitivamente el pueblo, toda la gente del pueblo desaparece. Las personas que van al pueblo lo encuentran como un pueblo fantasma. Años después de que pues este pueblo ha sido como ya catalogado pueblo fantasma y lo demás situaciones, unos jóvenes ya más modernos deciden ir y visitar ese pueblo en la noche de brujas, ¿no? Ya como acto típico, como acto normal, común, normal. La cosa es que estos chicos van y no encuentran un pueblo fantasma, encuentran un pueblo celebrando el día de brujas con los el ruido, las fiestas, el olor a dulce, el olor a velas, ese aroma normal de día de brujas, ya saben, entre flores y todas estas cosas de celebración. Los chicos, conforme se acercan al pueblo, empiezan a notar que la gente no se mueve no se describe como que haya alguna forma de que ellos hayan regresado o algo así. Los padres de estos chicos van al pueblo fantasma a buscar a sus hijos, ya que estos no regresan, y para su sorpresa descubren que el pueblo es fantasma. No se encuentra nadie en los alrededores, y se cuenta la historia de que este pueblo año con año se ve con luces, se escucha con música, pero no se ve movimiento, o sea, se ven las personas físicas quietas, pero no se ve movimiento, y del resto del año el pueblo está totalmente vacío. Dice Manzanita, de seguro querían que les hicieras amarres, pero de boca, para no comer. Ay. Jesús Santiago dice, hola, hola Jesús. Ay. ay, manzanita, qué cosas me haces decir, manzanita. Ya, de verdad, de plano, no. Mi no entender qué cosas suceden en el chat. A ver, por acá, acá está. Dice una leyenda que, bueno, en algún lugar lejano, en aquellas épocas donde eran comarcas y así cosas bonitas, y ya saben, con carretas y cosas de ese tipo, las viviendas estaban unidas por angostos senderos trillados por el paso de las... y de las cabras, de los animales, y las noches por los senderos, bueno, eran patrullados por hombres fuertes con estas antorchas, y bueno, con armas de trabajos en las manos, ya sea estos ganchos para arar o las hoces o distintas cosas, ¿no? Y bueno, habían bastantes brujas que asolaban aquella aldea, aquellas zonas, aquellas regiones, y sus carcajadas resonaban por las noches heladas, y los niños y adultos, bueno, temblaban bastante desde sus camas, aullaban los perros elevando los hocicos hacia el cielo. Y en una noche, un chico, Rómulo, no conciliaba el sueño y se levantó de la cama espiando a través de la ventana, a través obviamente de haciendo un espacio con la cortina, y bueno, no cortina, de las maderas que se formaba, antes se tapaban las ventanas con maderas, entonces a través de una como rendijita, por así decirlo, solamente se veía cierta parte de la comarca, del pueblo, y la esquina de donde sembraban el trigo. Sin embargo, bueno, el chico alcanzaba a ver algunas de las antorchas vigilantes caminar de aquí para allá. El tiempo pasó y pues obviamente el niño se quedó dormido, y cuando ya volvió a ver el cielo, empezó como a amanecer, ya saben, esa parte donde empieza como a clarear, y el chico vio pasar volando una bruja que iba sentada sobre una silla que levitaba alto sobre la comarca. Rómulo se apartó de la ventana con espanto y, bueno, su corazoncito latía rápidamente. Aterrorizado, bueno, volvió a asomarse por la rendija, por esa pequeña espacio entre los maderos, y vio la cara de la bruja pegada en la ventana. El terror lo paralizó, la bruja era horrible, lo señaló con el dedo y se relamió los delgados y arrugados labios. Pero la vieja no vio que los vigilantes se le acercaban. Cuando giró hacia ellos, el hacha surcaba el aire, describiendo un semicírculo tras el golpe de la cabeza. La bruja rodó por el pasto. A pesar de que la cabeza ya había rodado, el cuerpo siguió en pie, tirando manotazos y caminando en círculos. Después de esto, bueno, los señores empezaron a retirarse, sin embargo el cuerpo de la bruja empezó a seguirlos con sus brazos extendidos. Uno de los hombres se dio cuenta y la golpeó nuevamente con su hacha, partiéndola en dos, y bueno, finalmente este cuerpo cayó en el suelo. Esa noche, ese día, ya al amanecer, ya tal cual en el día, el cuerpo fue puesto en una hoguera, donde, bueno, finalmente ahí quedaron los restos de esta bruja. Ya de este lado están haciendo spoilers, creo. Así que nos vamos a saltar la parte de los spoilers. No, spoilers, no. No, más spoilers, sí. Ese es otro tipo de brujería, ¡no! No, mucho spoiler. Dice Ana 7444, Mecha, no te olvides de que realmente es importante. Los otakus quieren escuchar que la hechicería es un conjuro para poder deshacer la friend zone. Su acongojada situación de permanente amistad necesita medidas extremas. Yo no creo que sea cuestión de nada más los otakus. Yo conozco otakus, tengo amigos otakus, incluso aquí hay locutores otakus que tienen pareja. Yo misma, como otaku, tengo pareja, vida y no tengo problema. Yo conozco muchos otakus de hueso así, otaku, que incluso se podría decir, no manches, hueles a otaku, y son personas casadas con hijos felizmente. Así que eso de que los otakus viven en la friendzone eterna no es cierto. Yo conozco matrimonios otakus y personas otakus casadas desde antes de casarse, así que no, yo sí conozco otakus que tienen vida y no todos son personas de la friendzone o de Forever Alone, así que no. Así que no. No. Ya, creo que ya se les acabaron las. Las historias de terror, y todas estas cosas, creo que ya se les agotaron. Yo les cuento otra historia de brujas de Berwick. Esto fue en Escocia. La historia cuenta un grupo de 60 personas de Escocia procesadas por brujería entre 1590 y 1592, es decir, 2 años. Y en este tiempo Escocia fue gobernada por el rey Jacobo IV, que siempre había sido muy relajado con respecto a la aplicación de las leyes contra la brujería. No le importaba mucho ese tipo de situaciones. Sin embargo, esta actitud cambió cuando este viejo viajó a Copenhague para casarse con la princesa Ana de Dinamarca. Durante los viajes, tanto de ida como de vuelta, se encontraron con tormentas terribles. El almirante de la flota de la escolta de los barcos daneses culpó de brujería por el mal clima, la opinión compartida de muchos miembros de la tripulación. Esta experiencia cambió drásticamente los puntos de vista del rey sobre la brujería, y al regresar a Escocia se dedicó a acabar con los que practicaban actos de brujería. Una de las primeras personas acusadas fue Gillian Duncan. Ella trabajaba como sirvienta, pero a menudo proporcionaba curas a las personas. La joven confesó que sus tratamientos se preparaban con la ayuda del diablo. Ella también implicó varias otras personas. Gillian finalmente fue quemada en la hoguera. La mayoría de las confesiones obtenidas durante estos ensayos se lograron después de severas torturas. Hubo numerosas confesiones que detallaban intento de hundir el barco real. Se detalló el 31 de octubre de 1590. Las brujas se habían reunido con el diablo en el cementerio de North Berwick para levantar la terrible tormenta, y utilizaron como agente maléfico un gato negro. Lo torturaron, lo amarraron con las extremidades de un cadáver y lo lanzaron a la horripilante ofrenda en el mar. Los ensayos en North Berwick eran la primera aparición importante de muchos procesos de brujería en Escocia, y se estima que a partir de finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII, entre 3.000 y 4.000 personas fueron ejecutadas por brujería solamente en Escocia. La leyenda de la bruja de Blair, que es algo ya como muy típico, muy normal, o muy sonado quizá. La leyenda de la bruja de Blair, bueno, sigue aterrorizando a los ciudadanos de la antigua ciudad. La maldición de la vieja bruja persigue a los habitantes del pueblo. En febrero de 1785, el pequeño pueblo de la anciana llamada Ellie Kedward engañó a varios niños de la ciudad para que fueran a su casa y le sacó la sangre. Los niños la acusaron a la vieja, a la sociedad de Blair la declaró culpable en el juicio por brujería, la condenaron a muerte. No fue quemada en la hoguera, sino que fue atada en una carretilla y en ella empujaron a los bosques donde la abandonaron a la muerte en medio del invierno bastante frío, lo que se llamaría un invierno crudo. La gente de Blair volvió su calma segura de que Kedward ya estaba muerta, pero nadie se había dado cuenta de los misterios habían comenzado de ahora en adelante. Durante el invierno del próximo año, de 1786, hasta su final desaparecieron casi la mitad de los niños de la ciudad, empezando con la hija del magistrado, incluyendo a todos los acusadores asustados. Todos los habitantes abandonaron sus hogares cuando el tiempo mejoró. Un siglo más tarde, en 1824, se fundó Burkitt's Vale, el antiguo asentamiento de Blair. Ninguno de los fundadores conocía la historia original de Blair. Los años que siguen están llenos de acontecimientos extraños e inexplicables. 7 personas fueron literalmente despedazadas cuando estaban en la búsqueda de otra niña que se ahogó en el río, aparentemente por un poder sobrenatural. Finalmente, hacia 1940... un vagabundo de la ciudad asesinó a 7 niños de forma brutal, explicando que una voz en su mente, la de una anciana, le ordenaba y le dirigía en las muertes de los niños. Y las brujas de Salem. Esto en Massachusetts. Uno de los episodios más célebres de la historia fue la casa de las brujas de Salem, porque obviamente... Sale. Cuando alguien dice Salem, muchos pensamos en esta situación de las brujas. La historia comenzó en el año 1692, en una época llena de... ¿cómo se diría esto? Cuestiones religiosas, pero muy muy primitivas, donde la Inquisición utilizaba su poder para administrar justicia, es decir, más que otras cosas era miedo. En la casa parroquial de Salem vivía una sirvienta llamada Tituba, originaria de las Antillas. Ella cuidaba a 2 niñas muy curiosas, Elizabeth Parris, hija del ministro, y su prima Abigail, de 9 años y 11 años respectivamente. Las pequeñas adoraban escuchar relatos de miedo con espíritus y fantasmas y no sabían que los cuentos de horror merecían castigo. Además, las sirvientas les enseñaban a leer las yemas de los huevos, es decir, rompían los huevos y leían el huevo para presagiar el futuro. Y un día las niñas empezaron a actuar de forma rara. Una de ellas comenzó a llorar sin razón y la otra corría en 4 patas y ladraba como un perro. El médico de la ciudad, al no poder encontrar ningún problema, dijo que las niñas estaban embrujadas. Las 2 fueron interrogadas y bajo la presión de los adultos señalaron a Tituba como culpable. La sirvienta fue cuestionada y más tarde confesó que su marido le había dado de comer a las niñas un pastel hecho con harina de centeno y orina de niño. La sirvienta enseñó también una libreta con direcciones de todas las brujas del pueblo. Este hecho causó un escándalo en toda la sociedad y así comenzó en Salem la cacería de brujas. En 7 meses fueron ejecutados 7 hombres, 13 mujeres y se arrestaron cerca de 200 personas. En un año y medio después del suceso, el gobernador William Phelps perdonó a todos los sospechosos de brujería que aún no habían sido ejecutados y exoneró a todos los muertos. Como ven, estos actos de cuestión aquí, de magia, brujería, hechicería y todo este tipo de cosas, pues causaron más muertes, porque además, para quienes no saben, esta cuestión es de brujería en la época de la Inquisición era bastante brutal. Te podían llegar tu vecino y porque le caías mal le habías, no sé, obstruido su carreta, porque lo habías visto feo, despectivamente, porque no sé, comías algo que a él no le gustaba. Cualquier tipo de estas cosas que costaban roces entre vecinos, bueno, el vecino iba y le decía a los de la Santa Inquisición que seguramente tú tenías cosas de brujería porque no sé, te vio que de repente levitabas y simplemente no le preguntaban a nadie más. Iban estos de la Inquisición y te agarraban y te llevaban a la cárcel y te empezaban a torturar hasta que dijeras que eras o no eras bruja. Los actos para saber si eras o no eras brujo eran como bastante tontas. Desde ponerte en una silla y meterte en el río, y si salías del río, si salías del río sin ningún problema, es que estabas en la silla amarrada. Entonces, si tú salías del río, obviamente eras un brujo, esas cuestiones de hechicería. Y si te morías bajo el río, bueno, hubiese sido humano normal. También te aventaban de riscos, y si te aventaban, se subían a una montaña muy alta y te aventaban, y entonces si no volabas, había sido un humano normal, y si volabas, bueno, entonces eras una bruja. Cosas de este tipo eran las que generaban la Santa Inquisición. Entre esas, bueno, empezaron a generarse también otra cierta de artilugios para asesinar personas por brujería, porque pues obviamente tenías miedo de que te lanzaran algún tipo de embrujo entre estas cosas, ¿no? Vámonos con un poquito de música, ¿qué les parece? Vámonos con un poquito de música y yo regreso técnicamente ya para despedirme, así que no se vayan, yo regreso, chicos. 있는 애들은 물이나 쳐도 돼. 자, 옳지, 그래, 옳지. Scared it all, you can touch this. 들어봤지, 알게. 친구 맞아, 나를 시기해. I know. 나만 혼자 여기에. 매일같이 난 도마 위에. I know. 씹어, 나 웃어줄게. I don't care, 전혀 상관 안 해. I'm okay, 내 자리는 여전해. 시기 질투다는 곤란해. I know. 사실 조금 위험해. 너는 너, 나는 나. Hey, 이렇게 저렇게 상관없이. 너는 너, 나는 나. 이렇게 저렇게 이렇게 저렇게. 네게 나, 내가 잘 나가서 그렇지 뭐. 내가 예뻐서 그렇지 뭐. 다 부러워서 그래요. Baby, I'm bad all day. 내가 잘 나가서 그렇지 뭐. 내가 예뻐서 그렇지 뭐. 다 배워서 그래요. Sorry, I'm a dumb girl. 자, 옳지, 그래, 옳지. You can touch me, don't touch me. 자, 옳지, 그래, 옳지. You can touch me, don't touch me. 자, 옳지, 그래, 옳지. You can touch me, don't touch me. 자, 옳지, 그래, 옳지. You can touch me, don't touch me. 내가 잘 나가서 그래, 네가 못 나가서 그래. 답은 간단하지, 그래. 관심 부족해서 그래. 원래 없지, 내가 쟤. 시간 될 수가 없어져. 태생부터 사기 캐릭터를 내 질투 마사지. Oh, 여전히. Oh, she's the queen. 키 빼고 나가졌지만 알아서들 문 열지. 가짜라고 욕해 진짜였던 적도 없네. 나 손도 못 잡는 현아랑 누나 동생 사이. 왜? 너는 너, 나는 나. 이렇게 저렇게 상관없이. 너는 너, 나는 나. 이렇게 저렇게 이렇게 저렇게. 네게 나. 내가 잘 나가서 그렇지 뭐. 내가 예뻐서 그렇지 뭐. 나 부러워서 그래요. Baby, I'm bad all day. 내가 잘 나가서 그렇지 뭐. 내가 예뻐서 그렇지 뭐. 다 배워서 그래요. Sorry, I'm a dope girl. Dope girl. Dope girl. You can touch me. Don't touch me. I don't care. してく賭けも逃げらんないよ。どうしてどうしてどうしてなんて言ったってなわかんないな。どこかで生存者をひっくり返されてるでしょ。どうせどうせどうせなんて言ったって結局怖いな。なおか傷口また開いても手をつけないよ。 つけられたらきっとな奇跡が mal. Sentimientos de dolor, mis latidos y emociones juntos en sincronía ya están. Gracias por todos sus comentarios, por todos sus historias, por todas sus cosas chistosas, sus cosas tenebrosas. Y nos escuchamos el día lunes. Ya regreso en mi horario normal. El día lunes a las 11. Sí, de 11 a 1, horario de México. El martes de 11 a 2. Porque ya me siento mejor, ya doy lata, chicos. Así que prepárense para una chan recargada. Así que por ahí vas a estar poniendo las pilas para subir mis videos. Aquí voy a hacer presión. Wikimogo. Así que bueno, si ven a la loca de cabello azul con audífonos rojos igual que su medio, seguramente soy yo, así que no duden en saludarme y nos escuchamos en la próxima semana. ¡Los quiero mucho! ¡Chai!